cibergallinero@cuartenonda.com, cuartecom@gmail.com y nuestra página web cuartecom.blogspot.com. Miércoles comenzamos una nueva edición de Cuarte.com. Abel Hernández, buenos días. Muy buenos días. Luis Herrero, buenos días. Buenos días. Comenzamos además esta edición hablando de un tema principal. Luego lo desarrollaremos, hablaremos del 3GSM 2008, acerca de la telefonía móvil, y ese será el grueso de nuestro programa. Antes, y para no perder la costumbre, ya han escuchado nuestras cuñas de contacto, nuestras vías de comunicación, vamos a empezar con las noticias del mundo de la tecnología. Luis Herrero. Bueno, tenemos el tema de Yahoo, que la otra vez, la semana pasada, dejamos allí poco que había una OPA de Microsoft por Yahoo. Pues Yahoo rechaza la oferta. Dice que infravalora la compañía y que los $31 que ofrece Microsoft por acción es poco y que no están dispuestos a vender por menos de $40. Ni más ni menos, lo cual es una pasta exagerada. Y en relación a esto también hay la primera demanda contra Yahoo de algunos accionistas por rechazar esta OPA. En concreto se trata de una empresa o un plan de pensiones privado de Michigan que posee más de 13.000 acciones de Yahoo. Y claro, 13.000 acciones, por la diferencia que estamos hablando, aproximadamente a día de hoy hay unos $2 de diferencia por acción, ¿vale? Y contando que, bueno, pues ha habido diferencias debido a la OPA, pues estamos hablando de bastante dinero, ¿vale? Entonces, bueno, pues la primera demanda y veremos a ver qué pasa. Bueno, pues los iPhone, las ediciones 1.1.3 y 1.1.2, que como mucha gente sabía no se podían desbloquear, ya que Apple había modificado algo para impedirlo, pues recientemente ha salido una aplicación para Windows que permite desbloquear estos terminales y, por tanto, poderlos usar con otras compañías. Yo no lo he probado ni nada parecido, pero sí que he visto que parece ser que hay empresas gente por Internet que dice que le funciona perfectamente. A ver, adiós a la Polaroid. Bueno, el sistema tan característico de Polaroid, que consistía en hacer la foto e imprimirla directamente en un papel, y que, bueno, que yo creo que todos hemos visto y hemos agitado una de esas, de esos papeles que salían blancos o negros, no recuerdo, y que al ir agitándolo, pues a los minutos aparecía la foto en color, ¿vale? Bueno, pues Polaroid va a dejar de fabricar este sistema porque la fotografía digital se la ha comido por completo el mercado y se va a pasar a la fotografía digital también, como el resto de empresas, que es lo que a día de hoy está funcionando. Hablan de que tienen stocks hasta 2009, de modo que aquella gente enamorada de las Polaroids y que todavía mantenga una, pues bueno, hasta 2009 tendrá seguro existencias de Polaroid. Y más allá, Polaroid comenta que quiere vender los derechos a alguna empresa para que mantenga, alguna marca, para que mantenga este suministro de fungible y de, bueno, de los elementos que le hacen falta a la Polaroid. Una noticia que carga de nostalgia a los amantes de la fotografía. Sí, pero bueno, yo creo que Polaroid a lo mejor lo que puede hacer es una cámara digital que lleva una impresora dentro y al fin y al cabo es una Polaroid, pero del siglo XXI. Bueno, la Unión Europea registra las oficinas de Intel en Alemania. Parece ser que la Unión Europea está investigando ciertas demandas por parte de AMD por competencia desleal en Intel. Entonces decidieron registrarla, se llevaron ciertos documentos, no se ha filtrado qué tipo de documentación, pero bueno, la Unión Europea debe investigar si es verdad lo que comenta AMD. Otra noticia que parece que se ha filtrado es un rumor, pero que dice que si Apple está preparando el terreno para lanzar su propia consola de videojuegos. Esto viene porque en la Oficina de Patentes de Estados Unidos Apple ha presentado una solicitud para proteger todo lo referente a dispositivos portátiles de videojuegos electrónicos, máquinas de videojuegos, juegos electrónicos y o dispositivos LCD de videojuegos con la marca Apple. De modo que, bueno, pues no sabemos si pretende que nadie le pise el terreno o si es la propia Apple la que está preparando el terreno para en un futuro presentar un dispositivo tipo consola, portátil o fija para casa. Muy bien, y yo por mi parte termino con una de adquisiciones. Hemos hablado antes de que Yahoo rechazaba la OPA de Microsoft, pero sus competidores, Sun, Dell y la propia Yahoo, han decidido pues comprar otras compañías. Por ejemplo, Dell ha comprado MessageOne por $155 millones, casi nada. Es una empresa de gestión de mails y software de mails. Yahoo ha adquirido Maven Networks por 160 millones de dólares, una empresa especializada en conseguir a las cadenas de televisión y estudios de cine acuerdos para gestionar sus contenidos a través de páginas web. Y por último, Sun ha comprado Innotek, es un software de virtualización, de creo que es de PC, que bueno, pues no se ha trascendido, no ha trascendido cuánto ha pagado, pero supongo que habrá sido pues alrededor de los cientos de millones de euros. Cifras que marean. Luis, acabamos contigo las noticias. Tengo una buena noticia y es que la empresa Next Limit, que es una empresa española, ha recibido, o va a recibir próximamente, un premio de la Academia de Hollywood por su software Real Flow. Yo creo que esto ha salido en todas las cadenas a nivel nacional, pero bueno, yo creo que no está de más repetirlo aquí y felicitar a esta empresa. Es un software que se utiliza para simular, creo que son fluidos y el comportamiento de los fluidos, y que ha sido utilizado en muchas películas para simular pues fluidos que se ven en las películas. Entre ellas El Retorno del Rey, 300, X-Men 3... y bueno, y más que no vamos a nombrar, pero yo creo que es una gran noticia para pues el software español. Muchas felicidades. Nos sumamos, claro que sí, a esas felicidades. Por cierto, Luis, que te estás haciendo un experto en software de efectos especiales. La semana pasada también nos nombraste uno acerca de las explosiones. Y nos da paso esta última noticia a hablar del tema troncal de esta edición de Cuarte.com, la feria 3GSM acerca de la telefonía móvil. Hablamos de la última edición, 2008, supongo, Abel, información reciente. Pues sí, sí, calentita, calentita. La feria empezó el día 11, termina el día 14. Y ahora, pues bueno, ahí se han juntado la mayor cantidad de compañías a nivel mundial, no solo europeas, sino hay americanas, taiwanesas, coreanas, relacionadas con el mundo de la telefonía móvil. Se celebra en Barcelona, prácticamente está todo lleno, es decir, prácticamente no hay ni un solo hotel ni apartamento libre en Barcelona. Y pues la feria ha traído a empresas como Nokia, como HTC, como Samsung, como LG, donde han presentado las novedades que irán apareciendo a lo largo del año. ¿Han faltado empresas? Pues yo creo que sí. Por ejemplo, Apple, que tanto farda de su iPhone, pues yo creo que no ha tenido stand ni ha presentado nada destacable. Y yo creo que había otras empresas pues que por lo que sea no han venido. Pero vamos, las grandes estaban, incluyendo las compañías tipo Telefónica, Orange, Ono. O sea, compañías que se dedican a ofrecer determinados servicios de ADSL y de telefonía. Si te parece, vamos a empezar con las novedades de Nokia y de Sony Ericsson, quizás los dos mayores distribuidores de teléfonos móviles en Europa, y Luis nos los va a comentar. Bueno, pues yo traigo a los dos grandes en telefonía, que son Nokia y Sony Ericsson, que han aprovechado este congreso para presentar novedades. En concreto, Nokia presenta el N96, que viene a ser el sucesor del N95 que está actualmente, que como gran novedad o como grandes novedades nos permite ver películas en MP4, Flash y Windows Media Player, una pantalla de 2,8 pulgadas y escuchar MP3, por supuesto. Además lleva un sintonizador de televisión digital terrestre y conectividad Wi-Fi. Y además Nokia, no sé si presenta o simplemente incluye en sus móviles, una tecnología que se llama AGPS, que lo que permite es localizar el móvil a través de las antenas de telefonía. Es decir, no es un GPS, pero a efectos prácticos tiene una utilidad prácticamente igual. Además lleva una cámara de 5 megapíxeles, Carl Zeiss. Bueno, la verdad es que este va a ser, en principio, el buque insignia de Nokia, y luego han presentado otros móviles más pequeñitos, como son el N78, que, bueno, pues digamos que es un móvil con Bluetooth, Wi-Fi, FM, cámara de 3,2 megapíxeles, también incluye AGPS, el Nokia 6210 Navigator, que lleva FM, Bluetooth, una cámara de 3,2 megapíxeles también, y el Nokia, Navigator, porque te lleva también GPS, y el 6220 Classic, que, bueno, pues también parecido al anterior, pero sin GPS. Y por último, tenemos a Sony Ericsson, que presenta lo que será su buque insignia, que yo creo que en este aspecto es un poquito superior al de Nokia, que es el Xperia X1. El Xperia X1 es un móvil que pretende competir completamente con el iPhone, con pantalla táctil, y además lleva un teclado QWERTY, teclado normal, vamos, oculto. Lleva 3G, en lo cual supera al iPhone, y además Edge y Wi-Fi, Bluetooth, ¿vale? Es un móvil muy completo. Pesa 145 gramos, un poquito más que el iPhone, 10 gramos más, y una pantalla de 3 pulgadas con resolución de 800x480. Y también incluye la tecnología AGPS, como hemos comentado antes. Lleva un software basado en Windows Mobile, Y bueno, la verdad es que un pequeño joystick integrado y la pantalla táctil para manejarlo. La verdad es que yo creo que es un móvil muy muy completo, pero que no sabemos el precio, que seguramente será una pasta, y habrá que ver si, claro, si sale más que el iPhone o sale por menos. Y luego aparte han presentado tres móviles, digamos más normalitos: el G700 con 3,2 megapíxeles de cámara, Wi-Fi, el G900, que es una versión superior, perdón, el G900 lleva Wi-Fi y el G700 no. El W980, que es una versión de concha, que está más orientado a escuchar música, con 8 GB de memoria interna. Y bueno, yo creo que esto básicamente son las novedades. Digamos, dos buques insignia, que son los el Xperia X1 y el N96, que son los que nos van a meter por los ojos próximamente. Y bueno, luego una serie de móviles de consumo de gama alta, que bueno, que yo creo como gran novedad el tema de la GPS, para toda la gente así, un poco para el público en general. De todas maneras, puede ser, vosotros que estáis más puestos, Nokia siempre se le ha achacado de apostar más por la música, de ser más innovadora en cuanto a la música en sus terminales. Esto se ve en estas nuevas novedades, ¿no?, que acabas de comentar. Bueno, lo que se ve es que Nokia tira un poco hacia la música, y que Sony Ericsson pretende un poco distinguir su serie W, que son la serie que ellos llaman Walkman, que ahí sí que va a por música, a un poco como reproductor musical, y en el resto un poco menos. Sí, lo tienen, pero menos, está menos orientado a ello. Perfecto, novedades que nos acaba de comentar Luis en cuanto a dos primeras espadas en esto de la telefonía, Nokia y Sony Ericsson. Buscamos ahora otras marcas, Abel. Sí, después de comentar las marcas punteras quizás en Europa, vamos a las marcas coreanas, ¿no?, como son LG y Samsung, y también comentaremos algo de HTC. Concretamente, LG ha presentado distintos móviles, pero yo me he quedado con una nueva tecnología que presenta, que se llama LTE, que permite un ancho de banda 8 veces superior al HSDPA y 6 veces al HSUPA. Para que la gente se haga una idea, porque claro, estos son siglas y numeritos, con este terminal nos pudiéramos acceder a un servidor donde hubiera películas legales, nos podríamos descargar una película de 700 megas en 90 segundos. Para que eso, a través de una tecnología de móvil, no estamos hablando de wifi ni nada parecido, estamos hablando de tecnología de para móviles. Por otro lado, HTC, también fabricante asiático, ha presentado ya por fin, y lo va a sacar a la venta ya en breves, el HTC Shift. ¿Qué es el HTC Shift? Pues es un pequeño ordenador, la verdad que muy potente, que nos permite poder acceder a nuestro correo, leer los SMS, navegar, lleva Windows Vista Business, tiene una pantalla táctil de 7 pulgadas, pesa solo 800 gramos, se despliega y te permite tener un teclado totalmente QWERTY, es decir, si no queremos manejarlo con la pantalla táctil, podemos manejarlo con un teclado normal y corriente. Tiene GPRS 3G, HSDPA, por supuesto Bluetooth y Wi-Fi. La verdad que es es muy potente y viene a competir pues con el que sacó Asus, puesto que te permite conectarte a la red 3G, a la telefonía. Yo creo que la gran ventaja de este aparato es que no necesitas tener el ordenador encendido para recibir los SMS. Te permite gestionarlo todo teniendo el ordenador, como dijéramos, entre comillas, hibernado, con un nuevo sistema que se llama correo push Outlook, ¿vale? Que no sé cómo funciona, pero cuando recibes un correo, automáticamente, tipo BlackBerry, el terminal se va a encender o te va a marcar que tienes un correo para leer, sin necesidad de encender la máquina. La verdad que me parece un muy buen producto. Yo no sé los precios, pero creo que andará cercano a los 1.200 euros. Barato no va a ser en ningún caso. Bueno, y para terminar vamos a hablar de Samsung. Samsung también ha apostado por la música con su terminal Soul. Tiene distintas gamas. Es un teléfono con tecnología HSDPA, tiene 5 megapíxeles, cámara, FM, y sobre todo lo que tiene es un sistema de manejo que se llama Magical Touch, que permite con el dedo manejar una especie de zona en la que, en función de por qué menú vamos, va cambiando los dibujitos, ¿vale? Es tipo el de la pantalla del iPhone, pero en un rectangulito más pequeño. La verdad que Samsung ha apostado mucho por la música, y sobre todo este terminal lo tenéis que ver en internet porque es muy, muy, muy fino. Son los últimos productos. Es normal que no tengamos precios porque de la feria supongo que saldrán al mercado, y será cuando pues todos ya como consumidores podamos ver en en los escaparates estos productos que acabamos de comentar. Le recordamos Nokia, Sony, Ericsson, LG con esta este aparato que has comentado, el HTC, y Samsung han sido las propuestas de este cuarto.com centrado en la tecnología 3GSM en la última feria 2008. Seguimos porque también ha dado pie a curiosidades esta feria. Bueno, más que curiosidad, yo quería comentar lo que se ha visto de cara a un futuro un poquito más lejano que estos móviles que hemos comentado que se van a vender prácticamente ya, y es que ya se han visto terminales móviles o prototipos con el sistema operativo de Google, el sistema Android, ¿vale? Tenemos un, se veía ahí fotos y está el equipo funcionando, de un aparato sin marca, o que la marca no ha querido aparecer, que lleva un chip de Texas Instrument a 500 MHz. Y las compañías NEC, Wind River y Samsung también han indicado o han anunciado que próximamente van a sacar terminales con la plataforma Android de Google. Y bueno, como otra curiosidad, Nokia ha anunciado también que no van a sacar móviles con el sistema Windows Mobile de Microsoft, ¿vale? Ellos van a seguir a su bola con su sistema. Además, ya comentamos hace días que había comprado, o si no lo comentamos, lo comentamos, que ha comprado una compañía que tiene un software para móvil. Y bueno, veremos más adelante qué es lo que da. Bueno, y por mi parte yo he traído un par de noticias también, curiosidades. Por un lado, se ha presentado un mando Bluetooth para poder jugar a los videojuegos en el terminal móvil, pero en vez de con el típico joystick pequeño y molesto, es un joystick mucho más cómodo, también pequeño, te cabe en la mano, y funciona todo por Bluetooth. El modelo se llama Z-Mode JS1. La verdad que para la gente que le guste jugar con el teléfono móvil, no he visto el coste, pero no, supongo que no sea muy, muy grande, y la verdad que parece muy, muy interesante para poder jugar. Y por otro lado, Nvidia ha presentado ya en prototipos, que les queda muy poquito para salir al mercado, aceleradoras 3D para teléfonos móviles. En esta feria se ha podido ver el Quake 3D corriendo en un Windows Mobile, y bueno, yo he visto las imágenes y es increíble cómo corre el videojuego en una PDA, un videojuego que hace unos años necesitaba el ordenador más potente del mercado. También al año que viene nos acreditaremos, aparte de la Macworld, a esta feria 3GSM celebrada, les recordamos, recientemente en Barcelona. Tiempo ya de tomarnos una pausa e irnos a los gadgets. cibergallinero@cuartenonda.com, cuartecom@gmail.com y nuestra página web cuartecom.blogspot.com. Y comenzamos, si quieres, contigo, Luis. Bueno, pues yo tengo algo que me ha parecido súper curioso. No es tecnología, o quizás sí. Es una caja de 80 por 120 centímetros, de una altura aproximadamente de medio metro, con cuatro patas, y que se transforma. Esta caja es como una especie, digamos, como un baúl, y se transforma en todos los muebles de una habitación. Concretamente, se transforma en un armario, una mesa con cajonera, tres taburetes, una estantería con seis baldas y una cama con colchón y todo. De hecho, es tan curioso que ha sido premiado en los Abraham and David Rodger Awards, que no sé los premios que serán ni quién da estos premios, pero tampoco tenemos precio. Pero sinceramente, yo tengo aquí las fotos de la transformación y la verdad es que es curiosísimo, y bueno, todo aquel que le haga gracia que lo mire en internet, porque es que es curiosísimo. No tenemos precio, pero bueno, pues que tiemble IKEA y todas las empresas que se dedican a llevar cajas por el mundo. Déjame hacer un comentario, Abel, porque esto revoluciona el concepto hasta del mismo indigente, que se puede ir con una caja. Qué bueno. Bueno, pues si cuando vamos a una cafetería y pedimos un cortado, podemos distinguir distintos cafés en función de la cafetería, del sitio al que hemos ido, el camarero. Y esto siempre ha sido una apreciación personal, pues me gusta más el café aquí y allá. Pues bueno, esto se acabó. Han inventado una máquina que permite saber la calidad del café. Entonces la máquina esta, se le pone una taza debajo de una especie de sensor y te dice si el café es bueno, malo, el aroma, y es capaz de puntuar el café. De momento no está disponible aún para la gente, pero oye, es un invento que bueno, podemos ir por ahí por los bares, este café, a ver, la máquina, este es malo, nada, no lo quiero. Y seguro que además cambia la percepción que tenemos del buen café o del mal café. Luis. Bueno, pues yo tengo otro gadget que es un poco más violento que el anterior. Lo llaman barrera sónica y es, digamos, como una especie de columna de sonido, como un altavoz de estos que se venden ahora en forma de columna, pero que genera cuatro frecuencias entre los 2 y los 5 kilohercios, y nos provoca vértigo, náuseas, dolor en el pecho y finalmente vómitos. ¿Vale? Lo venden a modo de un sistema antirrobo y dicen que no llega a hacer más ruido que una alarma típica, en concreto 120 decibelios. Pues bueno, si alguien quiere hacer una broma a algún amigo, ya sabe. Has dado una idea para poner un par de esos altavoces, esas columnas sónicas en la emisora y achicharrar a mis compañeros Elena y Miguel. Abel, acabamos con los gadgets. Bueno, y para terminar el programa vamos a hablar de que Lazy, fabricante de discos duros y CD-ROMs externos, ha sacado un disco duro del tamaño de un mechero de la capacidad de 40 gigas. Es decir, en vez de llevar nuestro típico tipo, podemos llevar 40 gigas. Supongo que estará basada en la tecnología de discos duros sólidos y el precio no está aún a la venta, pero bueno, en breve ya estará. Qué bárbaro, pues con este adelanto tecnológico nos quedamos. Recuerden, esto es cuarte.com, una nueva edición será con Abel Hernández y con Luis Herrero la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.